Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra tiene su espacio radial todos los miércoles de 16 a 17 horas en FM Sierras Comechingones en el 107.9 del dial. Una oportunidad para reflexionar sobre la memoria, tratar temas de género, salud, medio ambiente y cualquier perspectiva sobre la temática de derechos humanos. De 16 a 17 los miércoles en FM Sierra Comechingones en el 107.9 del dial. Te esperamos. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Buenas tardes, estamos acá en FM Sierra Comechingones. Ya son las 16:09 minutos en esta tarde tórrida y seca. Bueno, quiero saludar a todos los oyentes, quiero saludar a Natalia Ramallo, acá, la compañera. Buenas tardes. De navegación a todas hoy. Y a todos y a todes. Pablo en la operación. Bueno. Muchísimas gracias, Pablo, por estar ahí también, así repechando las alergias. Y bueno, como decíamos recién, un nuevo encuentro aquí. En este programa de la Mesa de Derechos Humanos que congrega las distintas temáticas, como decía recién el spot, que nos congregan. Y hoy tenemos una agenda bastante nutrida, ¿no, Nati? Interesante, sí, bien nutrida, bien variada. Entonces, vamos a empezar con una reseña a propósito del juicio que se llevó adelante, que se viene llevando ya a cabo a partir de la semana pasada, pero hoy fue una nueva sesión del juicio a Diedrich, que estuvo nuestra compañera Mariluque ahí cubriendo y nos envió una reseña, un audio, como para ir poniéndonos al tanto de cómo va. Sí, el proceso, ¿no?, del juicio, que es importante, la mesa lo recupera en cada programa, porque básicamente la mesa nació a través de la cobertura de situaciones crímenes de lesa humanidad, del juicio del proceso militar. Exactamente. Entonces, así que bueno, Pablo, muchas gracias y vamos a escuchar la cobertura de María Luque. Soy María Luque de la Comisión por los Derechos Humanos, por la Verdad, la Memoria y la Justicia de Tras la Sierra, que estamos presenciando el juicio de lesa humanidad en Córdoba, la causa Herrera Diedrich, y hoy en la tercera audiencia estuvieron los testimonios hasta este momento en que estamos en cuarto intermedio. De la presencia de dos testigos, uno de los cuales era hermana de dos desaparecidos, los hermanos Soulier. También desaparecieron en agosto del 76 la esposa de uno de los muchachos y el bebito de 5 meses que le fue devuelto a las 24 horas en estado de shock, y que lo criaron los abuelos Soulier y esta tía Norma Julia Soulier. Inmediatamente después de una hora y media de testimonio de Norma Soulier, que describió con lujo de detalles cómo vivió la familia en la época de los secuestros de los hermanos, la cuñada, el niño y luego el padre, testimonió Sebastián Soulier, que era ese bebé de 5 meses y medio, que fue liberado a las 24 horas, habiendo estado 24 horas en la D2. Sebastián Soulier ahora tiene 44 años, está casado, tiene 2 hijas, es guía de montaña, y contó su vivencia de cuando era chico y hasta los 10 años, en que un tío le dijo que sus papás no era que estaban de viaje o que habían tenido algún accidente, sino que los habían matado los militares. Después encuentra como un sosiego y una contención cuando empieza a militar a partir del 95 en la agrupación Hijos en Córdoba, y en este momento le parece que, aunque es la primera vez que testimonia y que en algunos casos estos juicios llegan muy tarde, porque por ejemplo sus cuatro abuelos, tanto los maternos como los paternos, están muertos. Él siente que poder contar lo que vivenció y lo que siente es reparador también para la sociedad argentina, y se enorgullece de los padres que ha tenido y dice que no hay día en su vida que no los extrañe a sus padres y que no los necesite. Así que bueno, fueron muy fuertes los dos testimonios, y ahora van a hacer en forma remota otros dos testimonios de otras dos personas con respecto a otra víctima de 19 años que fue secuestrado un mes antes que los Saulier. Bien, bueno, muchísimas gracias a Mari por estos testimonios. Gracias. Hoy, 23 de septiembre, se recuerda el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer. En 1947 se sanciona la ley 13.010. No vamos a decir más que tiene que ver con el voto femenino. Ahí es donde se sanciona nuestro derecho al voto. Tengo acá el artículo 3 que dice: para la mujer regirá la misma ley electoral que para el hombre, debiéndosele dar su libreta cívica correspondiente como documento de identidad indispensable para todos los actos civiles y electorales. Bueno, como algunos saben, algunos sabemos, las mujeres hasta ese momento no teníamos derecho de voto y solo teníamos no había derecho al voto, no había derecho al ejercicio político, claro, realmente, ni siquiera, ¿no? Teníamos derecho a decidir por las dirigencias. Exactamente. Así que, bueno, un poco también mandarle un saludo a Isabel González, una compañera que también nos recordó esta fecha. Sí. Donde dice: asumimos esta fecha como un día de derechos ganados, en donde como sociedad dimos un paso hacia relaciones más equitativas, hablando de las problemáticas de género que nos convocan en este momento, en esta radio. Uh-huh. ¿Hay alguna...? Bueno, las mujeres teníamos nada más como documento nuestra partida de nacimiento. No había documento nacional de identidad para las mujeres, ¿no? Como también fue una reivindicación de nuestra querida Eva. Nuestra querida Eva. Reivindicamos los derechos políticos de las mujeres para seguir ejerciéndolos diariamente, porque estamos convencidas de que nuestra participación y nuestra voz es necesaria para consolidar democracias más fuertes e inclusivas. Así que hoy, felicidades para todas las compañeras, compañeres, todos los y las que bueno, hemos luchado y han luchado en este país. Históricamente. Han luchado, porque nosotros lo ligamos, de arriba, pero bueno. Nosotras tenemos el camino allanado, ¿no? Exactamente. Nosotras tenemos el camino allanado por aquellas. Es mucho menos. Bueno, entonces como parte de la agenda también, en un ratito vamos a comunicarnos con Marcela Carrizo. Marcela Carrizo también una luchadora dentro de lo que es este programa sobre las perspectivas de género, porque nos preguntábamos, bueno, ¿cómo es la vida después de las sentencias? Pero hasta que, bueno, en un ratito la vamos a llamar por teléfono y mientras tanto vamos a dejar con un temita de Miss Bolivia. Se llama Bien Warrior, para arriba. Vamos. Poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí es necesario un guardia. Bueno, hemos vuelto al aire y entonces ya estamos con Marcela Carrizo acá acompañándonos en el estudio. Buenas tardes, Marcela, ¿nos escuchás? Hola, hola. Hola. Hola, hola. Marcela. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal, Marcela? Buenas tardes. Te saluda acá Aurelia Ramallo y Natalia Ramallo. Estamos en la FM Sierras y te agradecemos por este ratito. Sabemos que tenés el tiempo acotado. Así que vamos directo a los bifes. Bueno, como hola, sabrán, Marcela tardes, es hermana Aurelia, de Claudia Nati. Carrizo, que ha sido, ella, Claudia ha sido víctima de femicidio por parte de su expareja. Fue un caso que la agrupación Ni Una Menos en su momento acompañó junto con la Mesa de Derechos Humanos todo el proceso, juicio, sentencia, y también estuvimos apoyando emocionalmente desde, bueno, desde lo humano a Marcela y a su familia. Y bueno, Marce, queríamos preguntarte cómo qué ha significado para vos este reconocimiento a través de la sentencia al femicida de Claudia. ¿Qué significado ha tenido para vos este reconocimiento? Hola, muy buenas tardes, Aurelia. Buenas tardes, Nati. Muy buenas tardes a toda su audiencia. Qué lindo saber que están. Son hermosas personas. Bien, en cuanto a lo que es lo que pasó con mi hermana, que fue, siempre yo digo que hubo un antes y un después para la justicia, porque ha sido muy difícil para mi hermana esto de que aceptar que la justicia decía ya va a volver, ya va a pasar, ¿viste? Pues, siempre para mí hubo un antes y un después del femicidio de mi hermana. Así es. Esto no se lo deseo a nadie, negra. El vivir el día a día es terrible. La condena del femicidio de mi hermana fue para nosotros como familia decir, bueno, cerrar un círculo, negra, que fue muy difícil. Cerrar en parte ese círculo, que fue justo, a mi hermana la mataron el 23 de octubre, y fue justo un 23 de agosto del 2018 que se lo condena a la perpetua a femicida, a Gustavo. Sí. Y de ahí es vivir el día a día. Y yo siempre digo, es trabajar, yo desde mi ámbito, viste, lo que es docente, trabajar eso y con mis alumnos, con la familia, Y te digo, hasta hace, la semana pasada recibí una llamada de una mamá a las 2 de la mañana que la ayude. Y después cuando llega el momento se arrepiente y yo las entiendo, Mary. Porque solamente las personas que han pasado por esto, yo a mi hermana le entendí cuando ella, por ahí le costaba hacer la denuncia porque el miedo, sí. El miedo es terrible, Mera. El miedo te paraliza. Entonces es acompañar, acompañar de alguna forma a todos. Y yo... Aurelia, te hablo, Marcela, la verdad que esto que decís es sumamente relevante, porque en esta lucha también lo que nos interesaba era, digo, bueno, ¿qué pasa después, no? Es decir, a pesar de... porque esto parece que es, primero, como un trabajito de hormiga, que es la denuncia, seguir el caso, encontrar los apoyos, y después que se ha llegado, como vos con tu lucha pudiste llegar a un punto de cierre, ¿no? Un punto de clivaje. ¿Cómo, digamos, qué es lo que significó para vos este fallo judicial, amén de que día a día, bueno, está hay supongo un montón de situaciones que hay que enfrentar, pero qué significó en términos de reivindicación para vos, para la familia, ¿no? Y obviamente para la sociedad, esto de que se haya podido concluir, se haya podido condenar al femicida, ¿representó algo positivo? Es decir, ¿es algo que vale la pena, por lo cual vale la pena seguir luchando? ¿Puede transformarse en un mensaje para personas que están en medio del proceso? Obvio, Aurelia, obvio que fue, pero el acompañamiento de toda la gente detrás de la sierra, increíble. Y el, o sea, dentro de todo, por eso te digo siempre que hubo un antes y un después, porque después del femicidio de mi hermana, te puedo decir que la justicia fue excelente. En cuanto a la predisposición para nosotros, todo el tiempo, el acompañamiento, todo el tiempo, el después, te digo. El antes no fue así. Pero el después sí. Y yo te digo que estoy en un grupo que es a nivel nacional, trabajando todos los días, que es atravesada por el femicidio, y veo casos, Mary, que han pasado en el 2014, 2011, y siguen sin resolverse. Que estamos, viste, ahí en esa lucha de las compañeras de Buenos Aires, de Santa Fe, acompañándola en luchas que siguen sin resolverse. Entonces yo cuento la lucha mía, que acá el apoyo de la familia, del pueblo, de la unión de la gente, hizo que esto se resolviera rápido. Que es muy importante, le digo a todas mis compañeras en ese grupo, es la gente. La gente que está a tu lado, que es, y la prensa, ¿viste? Los medios de prensa, que son los que el poder... que hace que la justicia actúe, actúe rápido y bien como corresponde. Claro. Entonces, eso fue como decir, mi hermana descanse en paz porque ella creyó en la justicia, porque al hacer la denuncia y al colocarle la perimetral, ella creía en la justicia. Claro. Entonces tenemos que, con ese fallo que dio la justicia de perpetua, es como que yo digo, mi hermana descanse en paz porque ella creyó en la justicia cumplió. Yo mi hermana no la tengo, pero sí te puedo decir que mi hermana fue una lucha para todas las mujeres ahora que sí tienen que creer en la justicia, que tienen que acompañar, o sea, acompañar a la familia de alguna forma, sentirse acompañada y por la gente que le crea. O sea, vos decís, ah, me ha pasado que cuando voy a la policía me dice, bueno, pero anda allá, que volvé, que vas, que no, que es a la secretaría, que acá no te corresponde, que no lo cansemos. Bien. Volvemos puertas, tenemos que pedir ayuda y que se puede salir, Mary, que se puede salir. Mi hermana, que yo no la tengo acá, creo yo en la justicia, tenemos que creer. Marce, te hago otra pregunta. Respecto de los hijitos, la hija y el hijo de Claudia, sé que conviven con ustedes, con tu familia. Quisiera saber cómo... bueno, ¿cómo ha sido desde aquel momento, desde la resolución, desde la sentencia, respecto de, bueno, la salud, emocional, psicológica, desde quiero saber si asistencialmente han logrado ustedes recibir algún beneficio de parte del Estado. Sí, entiendo que hay un programa de beneficios económicos para hijos, hijas víctimas de víctimas de violencia. Entonces, quisiéramos saber si en ese sentido el Estado ha respondido, si tienen alguna conexión, si siguen vinculados desde ese lugar. Mira, Neri, el Lucecito que vivía conmigo, ella ahora ya está viviendo con su pareja, está viviendo en Córdoba. Ella ya tiene 20 años, así que ya está viviendo en Córdoba, está bien. Y bueno, lo que es la ley Brisa, cuando el gobierno reivindicó, como decís, algo de la ley Brisa, se terminó en lo que es la casa de mi hermana, se llegó hasta el techo, tengo ya comprado todo lo que es para el techo, que era pensar, que era el sueño de ella, ¿viste? Tener su casa, su casa. Entonces nosotros queremos de alguna forma cumplir con ese sueño, que era, que ella lo luchó, que cuántas veces ella venía asustada porque pensaba que el asesino, dos veces nos pasó que ella venía asustada. Dice, pero pastor, lo viste con la máquina en la municipalidad, me va a tirar la casa. Ella estaba construyendo su casita con sus propias manos y con la ayuda de mi cuñado, de mis hermanos. En ese momento la municipalidad la ayudaba. Entonces, ese es el objetivo nuestro, de alguna forma terminar su casita, porque el asesino sabía que era su sueño. La mató frente de su casa. Entonces, es terminar un poquito con esos sueños y hacer ahí, porque se pasa todos los días por ese lugar donde la mataron, un lugar lindo. Le digo poner flores porque mi mamá, es muy difícil para ella todo esto, claro, para mi papá sí. Ni te digo. Entonces de ese lugar terrible hacer algo lindo. Exacto. Entonces terminar su casita, que era su sueño, Nero. Claro. Qué importante esto que estás diciendo, porque la verdad es que nosotros precisamente lo que queríamos era, bueno, resaltar esto, ¿no? Es decir, cómo es la vida, cómo esta frase que no se transforma en un eslogan y en un jingle, ¿no? Esto de que otra vida es posible, porque realmente los proyectos, como decís, la casa, el bienestar de los hijos, la confianza en la justicia, son dos proyectos que trascienden. Que bueno, que fueron parte de la identidad de tu hermana y que perviven en la vida cotidiana, y eso da una expectativa y en mejorar la calidad de vida realmente a pesar de todos los dolores y todas las tristezas, y eso ya vale, ¿no? La lucha y seguir perseverando en insistir y respuestas por parte de la justicia, ¿no? Por eso me parece tan valioso este aporte que vos estás haciendo, porque muchas veces parece interminable y que realmente no se va a llegar a nada y que estaría todo armado y que parecería que siempre se benefician los mismos, y esto que vos decís como un caso testigo de que funcionando bien las cosas, de que comprometiéndose en la lucha uno puede vivir mejor a pesar de las tristezas y los dolores, muy importante, y estamos muy agradecidas también por este testimonio, Marcela. No, yo siempre digo que no tengo palabras de agradecimiento a toda la comunidad, a todo el pueblo detrás de la sierra, de cómo nos ayudó. Realmente no hay palabras de agradecimiento. Y yo pido esto, Neri, que trabajemos de prevención, que nos unamos y trabajemos en redes con las diferentes instituciones y acompañar al otro. No lo juzguemos, no lo juzguemos. Es acompañarlo, nada más. Es muy importante lo que decís. La cuestión de la prevención es vital para no tener que lamentar hechos de violencia de este tipo, ni bueno, de ningún calibre, ¿no? Y bueno, Marce. Y también bueno, eso, ya vamos dejándote, porque sabemos que tenés compromisos familiares. Pero no queríamos dejar afuera este testimonio tuyo, que para nosotros para nosotras, para todes. Bueno, te agradecemos por esa perseverancia, por ese compromiso. Agradecemos a tu hermana Claudia, agradecemos a esa familia que logró afianzarse y logró un acto de resiliencia, ¿verdad? Frente a las adversidades de la vida y a esto de, bueno, sí, hay que confiar en la justicia, como decís vos, una justicia que, bueno, cada uno de nosotros tenemos que también comprometer, porque sin sí, eso creo que es medio difícil, si no. Totalmente, Nelly. Es así, es comprometernos cada uno y aportar su granito de arena. Es muy difícil, te digo, el vivir día a día. Es muy difícil escuchar cada caso. En este grupo que estamos todos y que nos acompañamos, es terrible escuchar cada caso de cada familia. Y acá mismo me ha pasado que en la estatia, por ello, que decís, ¿cómo puede ser? ¿Viste? Y está pasando. Entonces, es acompañar, Negra, es acompañar y sin juzgar, porque hay que ponerse siempre en el lugar del otro. Yo siempre le digo, pongámonos en el lugar del otro. Así es. Solamente esa persona sabe lo que está viviendo. Sí. Sí. Bien. Mira qué importante, Marcela, así como remate, te digo, está escribiendo una oyente y bueno, agradeciendo también tu testimonio y bueno, ¿no? como sintiendo esta resonancia y diciendo, bueno, mandándote saludos obviamente a vos, a tu familia y estos mensajes que se transmiten, que llegan a gente y que empiezan a concientizar sobre la presencia del otro, sobre cómo acompañarnos y saber que se puede llegar a buen puerto, que hay, que otra vida es posible, que esto es no es una frase suelta, sino que ustedes son un testimonio vivo de que esto es posible. Así que muchísimas gracias, Marcela, te vamos saludando. Marce, muchas gracias por tus palabras y siempre presente Claudia Carrizo. Totalmente, Negra. Claudia Carrizo presente ahora y siempre. Muchas gracias. Un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Un abrazo grande. Un abrazo, Marce. Chao, Pablo, chao, chicas. Hasta pronto. Un abrazo. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tanto encanto, pictórica, de tan gustosa, rica. Tan quimérica, fabrica hormonas, calienta, lubrica. Hasta los maricas, hechiza, satírica. A veces le da besos a Dios por unos pesos a vos. Gracias por ser como sos y te va, la salida te indica. Irónica, es una estética con poética, con la base que suena y cinética y simpatiza con el tipo de tu lírica. Pero a vos ni te ubica, te desubica. Sube acá y sube acá, wow. Hacia adivinanza gitana. No tiene un método, lo hace con quiromántica. No tiene un título, tiene lencería erótica. Se pone romántica, un poco afónica, un poco histriónica. Te enferma de forma crónica. Primero te da forma, después te deforma. De tanto que sabe te informa. Con pocas normas, piensa en la reforma. Transformers, se transforma. Y con el ritmo cambia la forma. Forma la fila y aniquila. De forma atea, gracias a Dios es atea, gracias a Dios. De tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica, de tan histérica, histórica. Antes que histérica, histórica. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica. Sin bikini, con química, te lo dice. Con química, te lo dice con mímica, cero mística, pura física de este lado, para que me miren y no me toquen desde este punto, para que se acerquen, pero no sofoquen de arriba o abajo, para que me enfoquen, para que empiecen a probar que me provoquen y le invoquen y no me toquen, se siente el espíritu, invoquen, móvete ken, no sumen, no resten, signifiquen, multipliquen, morite ken, como somos adultos, pero hay versiones muy, muy bichiquen. Oh, es cuestión de tu gen. Gente que te aplaude por aplaudir público, juego como mono. No sabe a quién seguir, no sabe a quién elegir. No hay candidato ni candidata, son todas ratas, mentira las encuestas. Por eso yo, por eso yo, por eso yo, por eso yo, por eso yo, por eso yo. Y voy, y voy, y voy. El voto a mí no me postulo, voy a ser presidenta. El petróleo no será para la venta, el gas es nuestro para la gente violenta. Cuando sea presidenta, Argentina se reinventa. De tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica, de tan histérica, histórica. Antes que histérica, histórica. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica. Presidenta. Estamos riendo acá, porque la verdad qué buena energía que dejó la Marce, ¿no? Qué buena energía que dejó la Marce. Así que vamos a mandar un saludo a Lilian, que está escuchando, un saludo a Iris, que está escuchando también. Saludos. Y bueno, a todos los compañeros y compañeras que están escuchando seguramente manden saludos. Y vamos a, bueno, aparte de esta agenda de género nos encuentra hablando de lo que es el programa Acompañar, porque nosotros dijimos que, bueno, habíamos estado viendo una entrevista que se hizo precisamente ayer a la ministra del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades. Mujeres, Género y Diversidades, exactamente, donde hablaba de algunas de las acciones que tienen que ver con el presupuesto 2021, ¿no? Uh-huh. Un presupuesto de 6.200 millones de pesos que se ha asignado a este ministerio, entre los cuales se cuenta este programa Acompañar, Nati. Este programa Acompañar, que, bueno, promueve la autonomía de mujeres y del colectivo LGBTI+, que se encuentra en riesgo por violencias por motivos de género, justamente. Exactamente, un poco lo que hablaba, ¿no?, Marcela recién. Exactamente. ¿No? Como a propósito, sí. Lo importante que es el acompañamiento del Estado, de las instituciones estatales, porque estas víctimas de violencia, no solamente, digamos, la situación queda en la condena del acusado o los acusados, sino, bueno, cómo sigue la vida para adelante. Claro, exactamente, cómo sigue la vida y cómo se logra una independencia económica, que muchas veces los vínculos violentos se mantienen y se sostienen a la fuerza por aquellas dependencias económicas que se tienen hacia las parejas, ¿no? Claro, y que tiene que ver fundamentalmente además con este un proceso de pauperización, de empobrecimiento de las mujeres en la sociedad. Así es. El programa Acompañar forma parte del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivo de Género, un programa bianual de 2020-2022 que elaboramos y se inscribe en el nuevo paradigma de abordaje integral de las violencias que contempla impulsar políticas públicas para crear condiciones materiales que garanticen que las personas y grupos más afectados por las violencias de género puedan desarrollar un proyecto de vida autónomo, autonomía. Claro, esto que hablaba Marcela, que es el proyecto, bueno, ¿no? Este programa va a ser implementado a través de ANSES y también a través de convenios que se firmarán con las provincias y los municipios. Ojalá los municipios locales se hagan eco de estos programas que están vigentes y que tan necesarios son en nuestras localidades. Claro, porque realmente no, más allá de los de las secretarías de la mujer que tienen determinados, donde se producen determinados acompañamientos, tampoco es que hay, digamos, políticas sólidas en relación al acompañamiento de las mujeres en estos... bueno, vivimos una situación de precariedad, ¿no? en los municipios. Realmente, en lo que es sostener posterior, durante la violencia y posteriormente a la violencia. Sí, ¿no? En Córdoba tenemos un polo integral de la mujer que, bueno, los 4 años... anteriores ha sido pauperizado, ha sido vaciado de presupuesto. Hemos escuchado muchos testimonios de gente que está trabajando en el polo, ya sea CENAF, ya sea la oficina de la mujer aquí en Villa Dolores, sobre el vaciamiento de los presupuestos, sobre la escasa llegada o nula llegada de los programas, que hay que pelearlo mucho, que bregarlo mucho y bueno, hay mucha necesidad de asistencia, vamos a decir. Sí, bueno, este programa Acompañar, que a quienes estén escuchando, les pedimos que sean multiplicadores de la noticia, porque esto es importante, tiene la intención de promover esto que decía recién la compañera, la autonomía en las mujeres, dentro, digamos, en acciones que tienen que ver con el apoyo económico, que es fundamental, porque las dependencias económicas, de alguna manera y fundamentalmente, son las que perviven en la situación de violencia, la dependencia económica de las mujeres. Es decir, que la acción del programa Acompañar va, por un lado, hacia el apoyo económico y, por el otro lado, hacia un acompañamiento integral que tiene que ver con el acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial para las personas incluidas en este programa, de forma coordinada entre los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, ¿no? Sí, tenemos hay un enlace que el cual se puede acceder para recibir información, que es acompanar@mingeneros.gob.ar. En ese sitio se puede, bueno, es un mail, ¿no? Es un mail para pedir información, se, ¿no?, puede pedir información y, bueno, si es necesario también anotarse, inscribirse. Exactamente. Sí. Entonces, programa Acompañar, nosotros estamos leyendo de la página argentina.gov.ar, programa Acompañar, y dentro de esta página, como decía recién Natalia, está este mail, si lo querés repetir, para quien lo necesite. Sí, el mail es acompanar@mingeneros.gov.ar. Bien, para poder, acceder a este programa de asistencia a víctimas de violencia de género dentro del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género, valga la redundancia. Bueno, se nos está haciendo un poco rápido la hora, me parece a mí, sí. Así que de repente tenemos una agenda recontranutrida. Este programa Acompañar es lo que sacamos de la entrevista de Gómez Alcorta. Digamos, nos parece que es importante pasar este dato, amén de toda otra serie de apreciaciones que hizo Gómez Alcorta en relación al empobrecimiento de la mujer. Cifras como, por ejemplo, que las mujeres entre los 18 y los 29 años tienen una situación laboral precaria. Sí, están sin trabajo o están buscando trabajo, actualmente está ocurriendo. Exactamente. Bueno. Una de cada 4 mujeres de los 18 a los 29 años está desempleada, ¿no? Por otro lado, las mujeres de entre 27 y 29 años están ganando 30 pesos menos que los varones de la misma edad en los laburos, en los trabajos en los que están llevando adelante. El 17%, estamos pasando cifras, 17% de las personas que trabajan en tareas de cuidado y tareas domésticas son mujeres, y el 73% lo hace de manera informal, habiendo una legislación, ¿no?, que las ampara. Bueno, sí. Son cosas que que dejamos ahí para pensarlas. Estamos dejando acá, y porque nosotros tenemos ahora una entrevista con el secretario de Diversidad, Santiago Merlo, que es miembro del consultorio inclusivo de Mina Clavero, que depende del área de la mujer y género. En un ratito nos vamos a comunicar con él, porque bueno, todo este plan integral de este ministerio nos afecta directamente, tiene directamente que ver con todas estas políticas, y con Santiago Merlo queríamos hablar precisamente de la ley de cupo. Después la compañera, si tenemos un ratito, que no sé, estamos muy de salida, mencionar un poquito sobre la ley Micaela también, de la cual participaste, Natalia. Sí, ¿cómo es? Hay mucho material, pero hay poco tiempo. Hace 2 semanas atrás estuvimos con varias mujeres participando de la sesión de Consejo Deliberante de Villa Dolores, por la cual Villa Dolores adhiere a la ley Micaela, a la ley nacional Micaela, de capacitación para los diferentes diferentes entidades públicas. Claro. Ha sido una iniciativa muy importante y relevante, dado que bueno, Villa Dolores es el primer municipio que se adhiere. Uh-huh. Hubo mucha gente disertante y muchas cosas interesantes las que se dijeron. Bien, no sé si vamos a tener tiempo de pasar los audios en este momento, porque creo que tenemos a Santiago en el teléfono ya. Lo tenemos al aire. Hola, hola. Hola, ¿cómo andan? Hola, Santi. Hola, buenas tardes. Rectificamos la información, llegaste justo. Santiago Merlo, miembro del consultorio inclusivo de Mina Clavero, que depende del área de mujer y géneros. ¿Sí? ¿Ahí está bien? Ahí está. Sí. Perfecto. Gracias. Bueno, Santi tiene además una andadura importante, por lo que nos ha contado, desde sus tempranos 20 años, activista por los derechos del colectivo transgénero y de diversidades. Desde los 20 años estás en este camino, ¿verdad, Santi? Sí, hace varios, ya pronto cumplimos los 45, así que al menos 25 años en estos transitares, nacido en Villa Dolores, y bueno, sabiendo que nuestra sociedad y nuestra cultura aún hoy, y a pesar de leyes que se han sancionado, que son revolucionarias no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, nos ha habilitado y nos ha tomado como sujetos de derecho nuestras identidades trans, a partir de la ley de género que se sancionó hace 8 años. Pero bueno, cuando cursaba mi secundaria, sobre todo en Villa Dolores, en la escuela normal, hace tanto tiempo no existía ninguna de estas leyes, y lo que uno vivía o sentía no tenía ninguna referencia, digo, uh-huh, local, con quién hablás, a dónde vas, qué pasa con lo que sentís, ¿no? Y bueno, para mí fue un camino bastante difícil en sus comienzos, de mucha soledad. Un camino solitario, ¿no? Sí, la verdad que solitario. Y bueno, llegué a Córdoba después de terminar la secundaria, donde uno dice, bueno, me voy a estudiar, voy a seguir otras cosas. Para mí, además de poder estudiar, estudié comunicación, era un poco la visa también, ¿no? De poder salir del pueblo chico, infierno grande, uh-huh, a buscar otras posibilidades. Así que bueno, desde entonces, en el camino surgieron varias cosas, y hoy me encuentro charlando con ustedes, haciendo un poco un recorrido, trabajando también, haciendo parte de este consultorio, que es el primero que se abre en la región de Tras la Sierra. Y bueno, con ganas y a disponibilidad, a disposición de poder compartir info y poder hablar de las inquietudes que tengan y poder ayudar. Y Aurelia te habla, Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, de nuevo. ¿Te encuentra este lugar institucional junto con la sanción de la ley de cupo? ¿Cómo lees vos eso? ¿Cómo repercutió en tu vida? ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo vivís ahora, digamos, que ya estás bueno, en un lugar institucional donde uno puede hacer un poquito más de mella, ¿no? Mira, todas las leyes que son muy recientes, digamos, la ley de, uh-huh, de cupo en la administración, uh-huh, pública nacional se aprobó, uh-huh, hace muy poquitos días, uh-huh, el 4 de septiembre. Hasta el momento solamente han sido muy poquitos, creo que son como 5 personas las que han sido incluidas de forma directa a partir, uh-huh, de esa sanción del, uh-huh, cupo, uh-huh, o que por otro lado venían trabajando en distintos lugares que han sido como efectivizados, digamos, poder... Uh-huh. Pasar de esa etapa de precariedad o contractual o de servicios, uh-huh, a ser parte, digamos, como trabajadores, ¿no?, de estas instituciones. Yo creo que, o de organismos, en el caso de lo gubernamental. Uh-huh. Recordar que todo lo que estamos haciendo, todo lo que va sucediendo ahora, sin duda es el camino que se han ido recorriendo históricamente con la primera ley, que fue la educación sexual integral del, uh-huh, año 2006, uh-huh, que es la primera en nombrar la diversidad, uh-huh, dentro del contexto de escuela en principio, pero dentro de la sociedad. Así cuando es. Hablamos de educación sexual integral y hablamos de los distintos ejes, uh-huh, que son 5, uh-huh, uno es el respeto a la diversidad, uh-huh, poder considerar las diversidades de todas las personas, diversidad en su manera de expresarse, de sentir, en su identidad, uh-huh, en la diversidad sexoafectiva, uh-huh, o en la diversidad de familias, es lo que aparece en el 2006. En el 2010 se sanciona la ley de matrimonio igualitario, de darle, uh-huh, los mismos derechos a las personas del mismo sexo, uh-huh, derechos civiles y maritales. Uh-huh. En el año 2009, uh-huh, la ley de protección integral a las mujeres en la prevención de la violencia de género. Digo, son todas leyes que van profundizando la primera, que es la ESI. Así y es. En el 2012, la ley de identidad de género. Uh-huh. Esta, uh-huh, última, hace 8 años nada, uh-huh, más, que las personas trans somos sujetos de derecho. Y está contemplado en el plan médico obligatorio y la primera a nivel mundial que, sí, refiere a personas trans corriéndolos del lugar de la patologización, así, o del lugar de la enfermedad que existía hasta los 90. Hace muy poquito, entonces, si uno dice 8 años, ¿qué son 8 años? No es nada, es ayer. Y hemos tenido como que en este camino seguimos intentando... que se efectivicen o se garanticen los derechos que están nombrados en esas, uh-huh, leyes. Okay. Y en esas leyes se habla del trabajo, del acceso al trabajo, del, uh-huh, acceso a la vivienda. Uh-huh. Es decir, de poder tener los mismos derechos que cualquier otra persona. En este contexto y en este momento, digo, histórico, uh-huh, se sanciona la ley de cupo laboral trans en el medio de unos como 28 proyectos que se presentaron a nivel nacional desde, uh-huh, distintos lugares, partidos políticos, organizaciones, uh-huh, que se pide por la ley integral o por el cupo laboral o por la inclusión laboral general, tiene distintos nombres de acuerdo a quien lo haya presentado. Uh-huh. El decreto que sale es por cupo, donde así se es. Prevé el 1% dentro de la administración nacional. Así cuando es. Hablamos de nacional, hablamos de todas las oficinas nacionales que existen, claro, en todo el país y en el interior, ¿no es cierto? Y... entonces, bueno, está la ley, pero ahora hay que estar vigilando que realmente suceda y se efectivice. En ese sentido, Santi, quería preguntarte, ¿cómo vos crees, y esto es una opinión, ¿no?, que te pido, ¿crees que la ley viene de la mano de un cambio cultural? ¿Que crees que la ley o la sociedad acompaña la ley respecto de, ¿no?, de la perspectiva que se tiene, de la aceptación, de la amplitud de la sociedad? ¿Cómo creo lo ves vos que estás en la institución? Creo que como sociedad argentina en general, y sobre todo en el interior del interior, en nuestros pueblos y en Tras la Sierra, ya estamos hablando ahí en los pagos nuestros, uh-huh, todas nuestras vivencias, nuestras vidas están atravesadas por sistemas de creencias, uh-huh, por la iglesia, uh-huh, por crianzas, por un montón de cosas que hacen el contexto o hace lo holístico, lo integral de una, uh-huh, persona, uh-huh, y que mi mirada nunca va a estar disociada de eso que aprendí, en lo que me educaron, en esos valores, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, cuando aparece algo que se corre de la norma o de Dios nos hizo hombres y mujeres, uh-huh, o lo determinado, las mujeres tienen que hacer esto, los varones esto otro, uh-huh, y todo lo que viene aparejado con roles, funciones, etcétera, etcétera, uh-huh, correrse de ahí es un ejercicio importante para esas generaciones que han estado criadas en ese contexto, que sin duda es totalmente diferente a jóvenes o a chicos que están en las escuelas, en el secundario y en las infancias, etcétera. Uh-huh. Creo que el cambio cultural sigue siendo una materia pendiente, que se va haciendo camino al andar literalmente, y lo que trae estas leyes que se sancionan es el marco jurídico para que se respeten esos derechos. Eso sí. Quiere decir que yo puedo estar a favor o no, o me parece que esto, no sé, no lo entiendo, no lo siento, no estoy de acuerdo, sin embargo hay un marco legal. Sí. Y mi opinión personal no tiene por qué incidir ni coartar el derecho para que otras personas sean libremente lo que son. Si yo, como persona trans, recibo una agresión por ser trans por parte de un vecino, una vecina, o quiero entrar o presento mi currículum en un banco, en una municipalidad, donde sea, uh-huh. y la razón por la cual no me lo toman tiene que ver con mi identidad de género, como yo me expreso, uh-huh. claramente es una discriminación y es una violencia institucional, para lo cual tengo las leyes que me avalan y poder hacer las presentaciones correspondientes o las denuncias correspondientes. Así es. Entonces, eso, el amparo de las leyes que hoy existen, uh-huh. que han sido sancionadas por el gobierno nacional, no es una idea nuestra, uh-huh. de este programa, por ni supuesto. De una comuna o un municipio, eso es nacional y hay un decreto nacional, de hecho el último del cupo laboral, que visibiliza estas vivencias y estas urgencias de que la comunidad trans, que históricamente hemos estado expulsados o expulsadas del sistema laboral, hoy tengamos la posibilidad siquiera de presentar un currículum. Uh-huh. Entonces, el cambio se tiene que dar necesariamente, uh-huh. y la verdad es que no tenemos ya el tiempo de que cada uno haga el cambio de su chip. Uno puede entender, podés entender, lleva tiempo, sí, pero mientras tanto, mientras la gente se tome el tiempo para comprender, hay muchas personas que la pasan realmente muy mal, que son expulsadas de sus casas, chicos que se autolesionan, uh-huh. una tasa uh-huh. de suicidios que va al 50%, ya estamos en un momento de urgencia donde tenemos que mirarnos con empatía y tenemos que mirarnos con responsabilidad y, uh-huh. y con más amor. Entonces, en ese sentido, saber que existen estas leyes que me amparan para exigir mis derechos y que en las escuelas también tenemos esas mismas leyes para poder contener o para que permanezcan en el sistema educativo aquellas personas que éramos expulsados, ¿no? Así que esperemos que realmente este cambio sea más rápido de lo que a veces pensamos. Creo que facilita y habilita bastante ver que cada vez somos más personas que estamos al lado o a la par de la diversidad en general, y confío que los cambios puedan dar la justicia a esto de una vez por todas, y que los chicos, chicas que son de comunidades más pequeñas, uh-huh. o del interior, no tengan que irse de sus lugares para sobrevivir a las violencias o a las discriminaciones que tan mal nos hacen, ¿no? Uh-huh. Creo eso, creo que está sucediendo, creo que sí. Sí, qué importante. ¿Cómo nos quedamos cortos de tiempo? Maldición. Maldición, maldición, porque estaba acá recibiendo, estamos recibiendo mensajes de las compañeras que te están reenganchadas con la entrevista. Y bueno, nada, qué sé yo, no sé, te podremos tener en otro momento acá en la radio, así, para extendernos un poco, porque nos parece esto, ¿no? Que hay que agitarlo, esto. Realmente a nosotros nos preocupa en la zona esta situación, porque hay una idiosincrasia que a veces no acompaña todo esto que hablabas recién vos, de este plafón, de este contexto sociocultural en el cual estamos todos embebidos y donde ciertas estructuras son más bien bastante sólidas, rígidas, uh-huh. y bastante funcionales, lamentablemente, uh-huh. todavía para bueno, que hay que deconstruir. Claro, que hay que deconstruir, ¿no? Que la deconstrucción no es solamente una palabra ni un concepto, sino que es una práctica como cotidiana. Así que nos interesaría, bueno, volver a retomar el diálogo en algún momento, ¿no? Por favor. Sabemos que vos tenés una agenda apretada también. Y no, pero mira, lo que sea sobre todo para los pagos, con más disponibilidad aún, porque bueno, uno por ahí puede participar en distintos espacios, pero a mí me interesa que los transserranos, nos quedemos en casa, digamos, nos quedemos en nuestro pueblo, con nuestros afectos, con nuestras familias, que podamos construir nuestros uh-huh. proyectos y no tener que irnos para poder ser felices, porque es lo que me tocó hacer a mí, uh-huh. y no quiero que vuelva a pasar eso. Entonces hay que insistir, es buenísimo que desde los medios también se visibilice esto, es necesario que cada uno haga su aporte, su granito de arena, y bueno, quedo a disposición para otra charla, y lo último que digo es que en Córdoba, pero también con gente de toda la zona de Trasierra, funciona la Casa de Varones Trans y de Familias, que armamos el año pasado, que ahora cumple un año, y que hay 120 personas trans en este lugar desde los 5 años, desde muy chiquititos nos manifestamos. Yo tengo, como decía, tengo 44, y a los 4 años habitaba el jardín de infantes de la escuela normal como un nene absolutamente, y no tenía ni la más pálida idea de si había algo mal, bien. O sea, los grandes siempre, viste, intentan corregir algo que es natural. Claro. Pero imagínate 40 años atrás, sí. Donde no había palabras para nombrar, sí. Y aún seguimos debatiendo qué hacemos con esto. Así me parece es. Que o nos ayornamos o somos cómplices de este sistema expulsivo, así discriminatorio, sí. Donde hay también silencio, que también son parte de la violencia. Así que bueno, a disposición, compañeras, para cuando quieran. Bueno, un gusto. Qué genial. Tu palabra, Santi. Muchísimas gracias. Un gusto, Santi. Muchísimas gracias. Bueno, después te mandamos el enlace, mandanos tu mail, y si quieres quedarte en la entrevista, nos va a encantar compartirla con vos. Un abrazo grande. Igualmente, abrazo gigante. Hasta pronto, Santi. Gracias. Hasta pronto. Chao, chao. Chao, Natu. Chao. Gracias. Bien. Bueno, ya estamos... Pablo, cerrando. Nos quedamos cortas. Nos quedamos cortas, ¿sí? Nosotros íbamos a hacer, a hablar un montón de cosas, pero la verdad es que las entrevistas estuvieron... yo estoy recontra contenta. Agradezco mucho a todas las personas que se acercaron acá, que hablaron desde esta perspectiva de género que estamos construyendo y deconstruyendo algunas cosas. Gracias, Pablo. Ahí firme como Clove Mesa. Acá saludos de Mónica. Saludos de Mónica, también saludos de Mari, saludos de Iris, saludos de Lilian. ¡Vamos las mujeres! ¡Carajo! ¿Cómo están? No sé si no queda tiempo para un tema, ¿no? Yo quería pasar un temita de Ramiro J, de Ramiro y de Ramiro, de Sara Eve y Ramiro J, que es un tema que no sé si está por ahí, para que no sé si... ¿Lo encontraste? Escuchen la letra de este tema, compañeras y compañeres. Un abrazo grande y hasta el próximo miércoles. Hasta pronto. Gracias, gente. Nati. Gracias, Clau. Un beso. Adiós. Afuera los boludos me tienen junao, no puedo ni estar tranquilo, no hay